Incupo celebra sus 45 años de comunicación y educación popular. El Instituto de Cultura Popular cumple un nuevo aniversario trabajando con campesinos e indígenas de la región chaqueña. La fecha que dio inicio a Incupo fue el 21 de septiembre de 1970, cuando se emitió su primer programa radial que proponía alfabetizar a sectores populares. Con el tiempo, esta institución fue creciendo a la par de campesinos e indígenas que se agrupaban en organizaciones. Ya pasaron 45 años y estas organizaciones campesinas e indígenas tienen peso propio y defienden sus derechos territoriales. Eloy Cusit, uno de los primeros comunicadores de Incupo, nos resume un poco sobre la historia. Uno de los ejes que siempre ha tenido Incupo en la institución como tal ha sido la comunicación, y la comunicación radial por excelencia. Nos ponemos nostálgicos, sobre todo los que tenemos unos cuantos añitos y estuvimos en los primeros años en Cupo, en que a través de la radio se transmitía este programa Juntos Podemos, que era un programa de alfabetización y que cubría prácticamente todas las provincias del norte argentino, desde Misiones a Salta, y de ahí Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Santa Fe, el norte de Santa Fe, una parte de Entre Ríos. Bueno, creo que desde Incupo siempre se ha tratado de valorar las raíces culturales propias de cada grupo humano, de las comunidades rurales, de las comunidades aborígenes. Y eso creo que justamente lo sienten las comunidades rurales, las comunidades aborígenes, los sectores con los cuales ha trabajado Incupo históricamente, que hay un ida y vuelta continuo. Se demostró que más allá de la radio y más allá de la alfabetización, hubo mucho trabajo y muchas comunidades que a lo largo y ancho de nuestro país descubrieron otros horizontes. Por ejemplo, el horizonte de la organización. Después de 45 años, Incupo sigue trabajando junto a organizaciones campesinas como ACINA, Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino, entre otras, y articulando con organizaciones sociales, no solo aportando desde la comunicación y la educación popular, sino impulsando también para la generación de políticas públicas el cuidado de los bosques, el agua y el territorio. Para Farco, Gabriel Isurieta, desde el Instituto de Cultura Popular.